Nos encontramos con el profesor Nicéforo González y también con el profesor Alirio Lucena. Bueno, hablar de ustedes dos y específicamente del profesor Alirio Lucena es hablar de la historia del fútbol en el estado, sobre todo del fútbol menor. Se hicieron presentes acá en el conversatorio que idealmente fue originado por la Junta Directiva del Portuguesa Fútbol Club. Nos gustaría saber cuáles son sus impresiones y las conclusiones que deja este conversatorio de aproximadamente 2 horas. Sí, primeramente gracias a ustedes, pues los medios que de una u otra manera pues son los que un ente importante dentro de esto, donde nos transmiten pues todas nuestras inquietudes, todas nuestras necesidades y nuestras preocupaciones, en este caso en el mundo del fútbol, por la situación tan difícil y crítica que vivimos a nivel nacional, una situación de verdad bastante conflictiva, y eso de una u otra manera nos afecta a todos. En el caso del fútbol, pues estamos muy preocupados por la situación, pues como se viene manejando esto ya a nivel nacional, a nivel estructural, a nivel regional. Hoy fue quizás no una mesa de trabajo, un conversatorio donde se escucharon propuestas, pues de donde una u otra manera todos opinamos, todos tenemos nuestro concepto, todos trabajamos por un proyecto, no por personas, nada, como lo dijimos anteriormente, pues, y la iniciativa de esto es pues llegar a un gran acuerdo. Ojalá que esto no se quede en veremos, porque yo pienso que el segundo paso es donde nosotros a nivel de club, a nivel de liga, cada quien va a hacer una propuesta ya en concreto, se la vamos a presentar a una institución, a quien sea, para que vea cuáles son nuestras inquietudes. No es imposiciones, no es nada, si eran cosas que se dijeron muy positivas, como también hay cosas pues que yo pienso que cada presidente de liga con sus directivos, con sus entrenadores, debemos decidir qué es lo que vamos a hacer y llevar una propuesta en común y en concreto para lo que se viene, porque este es un trabajo mancomunado, un trabajo de todos, un trabajo de nosotros los entrenadores, los directivos y todo, y es por el bien de los chamos, como lo dijimos anteriormente, es un trabajo por el bien común, por todos, y para tratar de verdad de generar otro modelo, otras cosas pues que vayan en crecimiento y desarrollo del fútbol portugués. Profesor Alirio Lucena, una de las cosas que impulsa la Liga Metropolitana del Fútbol del municipio Páez, pues precisamente es el trabajo abocado en las canteras, en esos niños, en todos esos jóvenes que en Portuguesa, sin duda alguna, pues terminan siendo muchísimos. Ahora, el problema más allá de eso no es una persona en la asociación regional, ni tampoco una persona como tal en la Federación Venezolana de Fútbol, sino un proyecto, un cambio estructural que de una vez por todas permita a Venezuela salir de ese foso en el que se encuentra. Desde la Liga Metropolitana, ¿cuál es la visión que ustedes ven para que esto termine cambiando? Bueno, la visión que nosotros vemos es principalmente el mejoramiento de las instalaciones deportivas, que muy bien se las merecen los niños, que a todo lo que consiguen esas instalaciones tenemos un buen material deportivo humano, y eso es lo que esperamos de esta nueva. Por ejemplo, aquí el instituto del municipio Páez, que se aboque a las canchas de nuestros barrios, de nuestros municipios que están en mal estado. Bien, otra de las cosas también que se estuvo hablando dentro de lo que fue el conversatorio, el hecho de que se realizó y allá hay una comisión de trabajo. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esta comisión de trabajo? ¿Es necesaria? ¿No es necesaria? A un modo y a una visión muy, muy lejos, ¿no? Creo que faltaron elementos importantes para tomar una decisión de esta índole y dar este primer paso, que también parece ser un poco tarde. Sí, nosotros respetamos pues esa propuesta, pero creemos, como te dije anteriormente, que deberíamos primero canalizar, ¿verdad? Cada quien va a tener una propuesta y a raíz de esa iniciativa que cada quien demos, es donde se va a formar una verdadera mesa de trabajo. Porque ellos no pueden pensar por nosotros y nosotros por ellos. O sea, yo no sé qué concepto pudiera tener 4 o 5 personas, pues que se dijo hoy, ahí sí no estoy de verdad de acuerdo. Diríamos llamar a todos a un consenso, como una propuesta. Yo propongo al profesor tal, por esta liga, el otro, y donde sea algo integral, algo ya formal, pero de un trabajo colectivo, no de un sector específico, porque se transformaría como un elemento pues que se estuviera ya personalizando más, no lo que se quiere, que es el trabajo y el concepto global de todo. Entonces, yo propongo para la próxima mesa de que cada quien va a tener una propuesta como liga y se haga una mesa de trabajo que esté integrada por una comisión de esta liga, de la otra, y yo pienso que esa sería una mejor idea, más de la que se propuso ahorita. Sí, otra de las cosas también importantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no es solo el fútbol, es el fútbol de playa, es el fútbol femenino, es el fútbol sala, por ejemplo, todas estas disciplinas. Y otra de las cosas también, el hecho de que lo lógico es que la integren por lo menos un representante de cada municipio, un representante de cada liga, y que eso permita que el universo pues pueda tomar mejores decisiones. perfecto que se tome de cada liga un representante para que se formalice mejor lo que se quiere lograr con el objetivo de mejorar el fútbol en nuestro estado y en todos nuestros municipios.